Parararán. 11 y 26 minutos. No, lo dijimos hace un ratito. Recibimos el llamado de la querida amiga Julieta Benalla, que anda por Buenos Aires. Tengo entendido lo que me contó Josué, es eso. Y que va rumbo a Plaza de Mayo, si es que no está en Plaza de Mayo ya. Juli, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter, te saludo acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, buenos días, Walter. Sí, hoy hemos llegado aquí a Buenos Aires y bueno, la idea es poder participar del campe el día de hoy en Plaza de Mayo, por más que todo por Milagros Salas, y bueno, poder acompañar y poder estar y pedir la liberación de Milagros. Uh-huh. Acabas de llegar, Juli, y contame y contale a los que están escuchando este acampe, para aquellos que no se enteraron, pero si están escuchando Radio Encuentro seguramente que sí, en el informativo Farco, lo hemos dicho, es para la liberación y basta de criminalizar la protesta. ¿Estás ahí rumbo a Plaza de Mayo o ya estás en Plaza de Mayo, Juli? Estoy rumbo a Plaza de Mayo. Uh-huh. Llegamos hoy a la madrugada aquí a Buenos Aires y bueno, como verás, las distancias son bastante largas. Y bueno, la idea es poder estar el día de hoy ahí en Plaza de Mayo. Yo calculo que de acá a unos 20 minutos más o menos llegaré, y a la tarde poder acompañar y poder participar en la marcha de los docentes que se va a hacer, y con las distintas organizaciones sociales también. Así que bueno, la idea de hoy es poder acompañar en la plaza todo lo que más se pueda, esto de basta de la criminalización de la protesta, porque en realidad lo que nosotros estamos es protestando por cosas auténticas, y que en esto tiene que ver con Milagros Salas, que la detienen. No es casual que la detengan a ella, la detienen por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser de alguna manera ser morocha, por el hecho de ser dirigente, porque a ella se le ha dado una plata y que ella ha demostrado qué es lo que se puede hacer con la plata, desde formar cooperativas, empezar a ocupar a la gente desocupada, construir las viviendas, los Zoom, construir las piletas, los centros de salud, dar una mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces, lo que yo creo que un cierto sector no se banca es esto. ¿Cómo puede ser una negrita que casi sin leer ni escribir ha podido lograr todo esto, ¿no? Uh-huh. Y que esto es evidente, ella lo puede mostrar de la plata que se le ha dado y cómo de alguna manera lo ha reinvertido, ¿no? Entonces yo creo que es esto, el odio que salta, que se ha generado durante todo este año y lo que se sigue de alguna manera generando, pero en esto todos somos Milagros Salas, ¿sí? Todos los que de alguna manera participamos en Viedma y participamos desde las distintas plazas, todos hoy somos Milagros Salas. Julieta, el acampe se queda hasta que liberen a Milagro. ¿En tu caso vas a participar hoy? ¿Tenés idea de quedarte varios días más? Mira, la idea es poder estar todo lo que más se pueda el día de hoy. Seguramente que de ahí, de la plaza, partiremos para la marcha que se hace de los docentes y también poder estar. Uh-huh. Y bueno, mañana a la mañana ya partir para participar de la actividad de Luciano Arruga, que se cumple otro aniversario. Y bueno, la idea es poder acompañarnos entre los distintos familiares, cosa que realmente lo hemos hecho con Vanessa y con otros familiares. Así que bueno, la idea es poder participar en la mayor cantidad de actividades que se pueda y poder sumar la mayor cantidad de gente, y bueno, poder decir que Viedma también aquí está presente, Río Negro también está luchando, y que vamos a copar las plazas como realmente tiene que ser. Nosotros decimos basta de criminalizar la protesta social. Julieta, muchísimas gracias, abrazo enorme, cuídate mucho. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, por favor les pido que se sumen. Hay una de las cosas que el peor enemigo lo tenemos cada uno de nosotros, que es el miedo, tratar de superar ese miedo. Quizás una porque ya lo ha vencido a este miedo, porque me han sacado lo más sagrado. Pero si nosotros no nos empezamos a juntar, no nos empezamos a organizar y no empezamos a visibilizarnos, esto va a seguir pasando, y de alguna manera tenemos que decir basta. ¿Cuál es la manera de poder participar, la manera de poder charlar, la manera de poder ir sumando a la mayor cantidad de gente que de alguna manera se vaya sumando para participar en las plazas y poder charlar de esto que muchas veces no se charla por temor, por miedo a lo que llegue a pasar? Uh-huh. Juli, abrazote. Un abrazo inmenso. Hasta luego. Hasta luego. Julieta Vinaya, desde Buenos Aires, rumbo a la Plaza de Mayo, donde continúa el acampe pidiendo por la liberación de Milagro Sala. Hay una antena. Qué linda. Dale, va.